señores. Gracias de todo corazón. Gracias por preferir la música inconfundible de los Dones de Guerrero. Gracias a la Catedral del Baile Costeño, Salón Sagitario. Gracias también a los amigos, la Casa de los Grandes Artistas, AMS Records Internacional. Gracias de todo corazón, en la batería de Ometepec Guerrero, Ricardo Ortiz Tapia. El hombre que le pone sabor, luciendo aquí su bajo profundo, del Pitayo Guerrero, Juan Mariche López. En el requinto electrónico de Cochuapa Guerrero, Mario Rojas Nicolás. La voz pequeña del corrido, eras tumbadoras, del progresista Ometepec Guerrero, Raimundo Ortiz Tapia. Su seguro servidor, José Solís, desea que de todas las noches esta haya sido la mejor. Gracias, familia. Señoras y señores, el hombre que guía los rumbos de los Donis de Guerrero ha llevado el corrido más allá de nuestras fronteras. En los teclados, el Doni Mayor, Andrés Ortiz Guzmán, de Ometepec Guerrero.